aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima. Estamos organizados y trabajando a lo largo y ancho del país. Y al costado de las rutas, en cada ciudad, en cada pueblo, estamos conectados y alerta. Para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva. Delirios como una justicia militante. La reforma agraria o la persecución a la prensa. Nos encontrará juntos y más fuerte que nunca. Defenderemos la libertad. A los abusos, a los aprietes. Y el saqueo, les decimos. Nunca más. Nunca más. Por el cierre de las exportaciones de carne. Nos informa Agustín Datelis. Agustín, ¿cómo va? Buenas noches, Pablo. Va a ir mejorando. Mientras hablo. ¿Qué pasó? Bueno, comunicado recién hace instantes. Mirá, lo tenemos ahí en pantalla. Si querés yo te lo leo para que vos me lo comentes. CRA, dice CRA, es un error el cierre de exportaciones de carne. Marcha atrás para el desarrollo y crecimiento de la ganadería. Vamos camino a un cese de comercialización. ¿Es una amenaza eso? Claro, es una amenaza en respuesta a qué, a lo que acaba de pasar hace un rato nomás antes que empezáramos el programa, que es la decisión de parte del propio presidente de la Nación, fue él en primera persona el que la tomó, de cerrar por el momento, por ahora, por 30 días las exportaciones de carne. ¿Qué es lo que viene pasando? Para mostrar algunos datos, Pablo, en Argentina y que se entienda esto. Primer dato, y que todos lo conocemos, el precio de la carne de un año a esta parte voló por las nubes. Algunos cortes con aumentos del más del 100%. Por otro lado, cuando vos mirás de la faena total cuánto se exporta, en el año 2016 era aproximadamente el 9%. Hoy es casi el 30% lo que aumentó la exportación. Es decir, se destina mucho más al mercado externo a partir del aumento de la demanda de China, etcétera, y los mayores precios. Con lo cual, este aumento en la cantidad exportada, que restringe lo que queda en el mercado local, hace subir muy fuerte el precio en el mercado local, en un momento donde además el consumo, producto de esta suba de los precios, viene cayendo. Para que tengas una idea, de hace 4 o 5 años atrás, donde los registros tampoco eran buenos, pero eran 57 kilos por habitante por año de consumo, estamos en estos niveles, en estos momentos en niveles de 48. Esta situación, precio que vuela, prioriza el mercado de la carne, los productores, el mercado externo, trasladan ese precio internacional al precio interno, está haciendo sufrir la economía de esta manera. El presidente tomó esta decisión y, bueno, ahora recién acaba de salir esta reacción de la CRA, la comunidad, la rural argentina, que amenaza con un cese de comercialización. O sea, lo se que va están a poner diciendo, picante, se va a poner picante esto, ¿eh? Voy a subir acá al estrado porque tengo a alguien esperándome. Bueno, pero, acordate que hace unos días atrás hablábamos acá del tema de las retenciones y también hay sectores que reaccionaron. Fuiste el primero. Ahora vamos con restringir las exportaciones y reaccionan de nuevo. Hay un tema político atrás de esto, claramente. En un ratito. Decíamos, ¿no? Estos muchachos amenazan y cumplen. Y del lado del gobierno se camina de costado y se retrocede. Entonces, suponen que el consenso, aprendan de Alfonsín, ya que tanto lo quieren Alfonsín. Aprendan de Alfonsín. Yo también lo quiero Alfonsín, ojo, pero por otras razones que ni se las imagina. Pero yo puedo dar fe de la condición humana y política, a pesar de no formar parte ni del radicalismo, ni haber sido alfonsinista, ni mucho menos, pero sí de aspectos de la grandeza de don Raúl Ricardo. Pero no tomen lo peor. Practicar la connivencia con el enemigo no les va a deparar cosas buenas para el país. ¿Les puede deparar a ustedes algún pacto de impunidad? Digo, a los que están en el gobierno haciéndole el caldo gordo a Patricia Bullrich y al equipo macrista. Por ahí a ustedes sí les garantizan impunidad. Pero un gobierno nacional y popular que no pueda garantizar el puchero en la mesa y una tira de asado, y que a ojos vistas tuvo 12, 13 meses, casi 14 meses de un dolce farniente, donde hizo muchas cosas, acomodó la economía, encaró la negociación con los deudores más, más urgentes, acudió en ayuda a los sectores más vulnerables en esta pandemia, actúa en la pandemia como si fuera un bloque que sale a recorrer el mundo en busca de vacunas para que tengamos vida, para que tengamos salud, para que tengamos economía. Pero en el aspecto político han optado por no confrontar, y el no confrontar dentro de una coalición deja un sector a la descubierta, y ese sector siempre es el mismo. Por eso creo que necesitaríamos aquí un poco de espíritu de Fidel, como decía Carlos Puebla, ¿no?, en aquel tema que se llama Duro con él, es el tema número uno. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Caballeros, no hay razón, que no hay razón, caballeros, de que se le pongan peros a nuestra revolución. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Quien piense seguir aquí, conspirando a todo tren, que recuerde por su bien, que el paredón sigue ahí. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Quien piense en algún mañana, mejor que lo piense bien, que aquí sabe cada quien, el que vive en su manzana. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Y para la gusanera, ni una solitaria toalla, metralla, mucha metralla, para la conspiradera. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Aquí el que conspire tanto por el bien de su bolsillo, que piense en el estribillo de la canción que le canto. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Tenemos un gobierno medio tibio, pero yo entiendo, ojo, yo lo voto a Alberto, lo voté, y por supuesto, si tocan este gobierno, ahí estaremos, ¿no?, dando todo para que eso no, para que no tengan éxito. Pero lo que debería visualizar el presidente es que por este camino no le van a tener lástima, no le van a tener compasión, lo van a aplastar, lo van a pasar por arriba, y después de él venimos todos nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir? Y esto otra vez, vuelvo al sector de, que es un sector amplio del kirchnerismo, porque incluye también otras fuerzas amigas que no son peronistas, que no comulgan incluso con este gobierno, pero igual se mantienen articuladas de alguna manera, porque el kirchnerismo también tiene ese brazo, ¿no? Un brazo izquierdo, digamos. Que también trata de abarcar sectores y cuestiones y luchas que hay que imponerlas dentro del gobierno, porque dentro del gobierno no nos olvidemos que está conviviendo todo el sector del peronismo renovador, o sea, tributarios de Estados Unidos. En este momento deberían, bueno, ya han tomado cuenta, ¿no?, de que Estados Unidos cambió de gobierno y ya no son republicanos los que gobiernan, son demócratas, y hay ciertos matices que los diferencian. Pero lo que digo es lo siguiente. El estruendo provocado por la explosión de la bomba colocada a las 3 de la mañana en la ventana de la vieja casona, donde funciona el Ateneo Néstor Kirchner, en Bahía Blanca, se escuchó a 50 cuadras a la redonda. El impacto rompió los vidrios de las ventanas de los departamentos, incluso de los pisos más altos de los edificios cercanos al local ubicado en Beruti y Donado, en el macrocentro de la ciudad. Para los bahienses, el atentado ocurrido el 25 de mayo habla de un vínculo con la violencia que hace ya tiempo forma parte de la construcción democrática de esta sociedad. Pero dentro de un contexto de violencia verbal generalizada que acompaña la situación de la pandemia que hoy divide a la Argentina, esto expresa a grupos minoritarios que pasan de la palabra a los hechos. Y hay mucha paja y poco trigo. Muchos de los intelectuales que apoyan al gobierno del kirchnerismo se desarrollan teorías sesudas haciendo un estudio semántico, ontológico, de las frases del volante de amenaza. Yo no sé si son gente que realmente no tiene espíritu, que no tienen sentimientos propios de autodefensa, de conmoción, de escándalo. No metieron un caño, no metieron una bomba por otro. No, señores, metieron una bomba. A ver, una bomba. O tenemos que ver que una de las tipas de la justicia de Bahía Blanca se hace la estúpida, igual que la hace la ministra de Seguridad, Frederick, que mira para otro lado. Y pone en duda si fue un acto vandálico o un atentado. ¿Puede ser? ¿Tanto odio tiene la coalición que gobierna el kirchnerismo? Que está bien que metan una bomba, esto no es un caño, esto no es un estruendo, esto no es una amenaza, esto es una realidad. ¿Quién garantiza la vida, la conmoción social, la gravedad institucional que esto provoca? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido la reacción? Eso es lo que yo me pregunto, del gobierno todo, empezando por el presidente de la Nación, la ministra de Seguridad, jefe de gabinete, si esto mismo hubiera pasado en un local del PRO. Hubieran ido ya, ¿no? Hubieran acudido rápidamente. Pero como al amigo en injusticia, que se la banque. Se escucha el mensaje, ¿eh? A pesar de que no lo digan literalmente, el mensaje llega, que se la banque. Y ahora les voy a contar qué es lo que va a pasar si nos convencemos de eso. El reporte número 2, vamos a escucharlo a Máximo. Después de sus dichos, la denuncia en realidad mediática por la vacuna de Pfizer, ¿cuál es su opinión? Se le da mucha entidad a un personaje menor, si bien es presidenta de un partido político, el más importante de la oposición, creo que es un personaje menor, que lo que busca es llamar la atención y en función de llamar la atención dice cualquier barbaridad. Y aparte, obviamente, con un sector de la oposición, no toda, también vale recalcar eso, que lo único que busca es sabotear la esperanza de la gente, ¿no? Con lo difícil que es la situación. Nuestra sociedad ha atravesado diferentes etapas de restricciones económicas, yo recién lo decía, pero a estas restricciones económicas que genera el endeudamiento que dejó el macrismo, más la pandemia, tenemos que sumarle las restricciones afectivas. Entonces se ha dificultado todo mucho más. Y hay algunos que, sabiendo que no hay argentino o argentina que pueda estar contento con esta situación y que emocionalmente a veces todos estamos muy, muy sensibles, lo que vienen a hacer es a meter el dedo de la llaga en vez de tratar de ayudar a curar y de pasar este momento de la mejor manera posible, porque no solo es muy complejo para nuestro país, sino que lo es para el mundo. Así que se ha hecho un gran trabajo. Mira, Daniela, a principios del 2020 el PAMI devolvió el descuento y los medicamentos gratis, de los medicamentos gratis para miles de jubiladas y jubilados. Eso es tener una mirada también, no solo como se ve hoy con la vacunación, los 2.300 residencias, la cantidad de vacunas aplicadas, sino que hay una orientación clara en que la acción del Estado debe tener en el centro de su acción al ser humano, y en este caso aparte también enfrentando lo que siempre muchos llaman la economía del descarte o no, un mundo de descarte, donde los más grandes, nuestras jubiladas, nuestros jubilados, adultos y adultas mayores, son descartados, producto de la edad, y ha caído el Estado a rescatarlos y a tenerlos en cuenta para que muchos hijos, hijas, nietas y nietos tengan un par de años más con ellos. Así que para quienes hemos querido mucho a nuestras abuelas, yo recién lo decía, ver la cara de ellos vacunándose, del personal que trabaja con ellos, que se cuidó toda la pandemia, el personal que tiene que salir de su casa, usar el transporte público, venir a trabajar, tratar que no se contagien, es para elogiar. Y lamentablemente muchas veces estas pequeñas historias, estas historias mínimas, los grandes medios la ocultan y aparecen personajes que a fuerza de decir cualquier barbaridad de cualquier persona, toman, digamos, una figuración pública que realmente por acción en la historia política debería ser mucho menor. Sí. Bueno, ya que estamos en este tema, le agrego una pregunta más, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con la responsabilidad de los medios, de la oposición. ¿Qué responsabilidad cree que tienen y qué opina también Máximo respecto del ataque a la sede del Frente de Todos en Bahía Blanca en los últimos días? No, creo que lo que sucedió en Bahía Blanca, lo hemos hablado mucho con el gobernador y con diferentes personas, creo que tiene que ver con un grado de intolerancia muy grande, que también marca, ¿no? Cuando muchas veces los medios de comunicación señalan, mienten, estigmatizan a diferentes sectores políticos, a una persona puede sentirse amparada para tomar ese tipo de acciones, y la verdad que fue y es lamentable, ¿no? Porque lo que buscan es desmotivar la participación, y la verdad que lo que tenemos que estimular siempre en nuestra sociedad, que piense como piense, participe políticamente, participe en actividades culturales, sindicales, que se agrupe. Obviamente estas restricciones, digamos, sociales han hecho que las actividades que tienen que ver con verse con la gente sean más complejas, pero la verdad que es absolutamente condenable y tiene que ver, ¿no?, con esos escenarios que se crean desde algunos medios de comunicación, mintiendo y estigmatizando, y bueno, después hay alguna persona que lamentablemente se siente amparada para poner una bomba que ocasionó no solo destrozos en el local partidario, sino también a comerciantes vecinos, que creo que llegó a romper vidrios del tercer y cuarto piso de un departamento que está enfrente. Lo bueno que contaban los compañeros y compañeras con quienes me comuniqué es que se comunicaron los vecinos y las vecinas, se solidarizaron, y prontamente, seguramente, vamos a con los compañeros y compañeras a poner otra vez todo en orden en su lugar, y esperemos que el Poder Judicial investigue y que encuentre a los responsables para que nadie más se vea tentado a hacer este tipo de cosas. Más clarito échale agua, ¿no? Si le cambian el cartel de la Cámpora y le ponen el de Juntos por el Cambio, seguramente el presidente de la Nación va a ir a interiorizarse de cuáles son las cuestiones que están sucediendo en Bahía Blanca. Y yo lo escucho a Máximo y lo escucho a Axel, y veo también la actitud de C5N, ¿no?, que prácticamente sin decirlo impide que se hable del tema de la bomba. ¿Mm? Los periodistas tienen que hacer trabajo para mechar la información que tiene que ver con una bomba contra la democracia, contra la Argentina, no contra la Cámpora. Pareciera ser que quienes son responsables de nuestra seguridad están inseminados por este sentimiento de estigmatización contra un grupo de jóvenes. Pareciera ser que el exterminio es aceptado. Pareciera ser que la amenaza explícita de los sectores que se dicen dueños de la tierra, que se prolonga hasta el día de hoy, no son tomadas en serio. Pareciera ser que los grupos de la Gendarmería Nacional que protegen a los llamados dueños de la tierra en Santa Fe y en Paraná son una fuerza propia de los sectores concentrados que obedecen a otros intereses y no los de la nación. Creo que la señora ministra de Seguridad algo debería de ser, ¿no? También debería decirnos algo, qué pasó con los que mataron a Rafael Nahuel, qué pasa con lo de los mapuches, el acoso permanente, qué pasa.

siniestro y oxidado, al que si le raspamos un poquito su última mano de pintura, si lo raspamos un poquito, allí vamos a encontrar la noche más oscura, la historia más triste, el capítulo más negro de nuestra historia. A mí me da la sensación que no es la simple, entre comillas, decisión de obturar una política sanitaria de nuestro gobierno lo que está detrás de esto. No está, como decía el senador Luenzo, la idea de, respondiendo a algunos sectores del poder económico del país, disponer que no es un servicio público esencial las telecomunicaciones. No es tampoco, no estoy de acuerdo con algunos protagonistas importantes de nuestro gobierno que hablaron, o estoy parcialmente de acuerdo, con que la Corte tomó una decisión porque lo que hizo fue decidir quién era su candidato. ¿Quién era su candidato? Mire, detrás de estas decisiones está eso, pero hay algo mucho más profundo, que es la idea de voltear el gobierno, de que se caiga el gobierno, de fracasar la política sanitaria del gobierno del Frente de Todos, porque si fracasa y se cae la política sanitaria, se cae nuestro gobierno. Y lo que quieren hacer con este tipo de fallos no es ir en contra del Parlamento, no es ir en contra de estos senadores y senadoras, no es ir en contra solamente del Presidente de la Nación y de las decisiones del Poder Ejecutivo, van contra la política, van contra la política. Y yo me resisto, no cedo, rechazo la idea, señora Presidenta, de que sean 3 o 4 jueces los que definan el destino del conjunto de los argentinos, jueces a los que nadie votó, que fue parte pilar también fundamental de la mayor asociación ilícita de persecución política y judicial que haya sufrido la democracia en la Argentina, contra la expresidenta, contra su gobierno y en favor de Mauricio Macri. Es la justicia que falló en favor del 2x1 para los genocidas. Es la justicia que protege a Bruglia y Bertuzzi, esos jueces impresentables, y se ocupa en tiempo récord de mantenerlo en sus cargos. Es la justicia que no se tomó un segundo para analizar la ilegal e ilegítima deuda externa que asumió el gobierno de manera absolutamente delirante. Es la misma justicia que ha hecho silencio absoluto con los jueces y además ha sido acompañado las decisiones de jueces como Bonadío, como Hornos y Borinsky. No dijo nada de los que iban en soquete, en pantalón corto, con las zapatillas llenas de polvo de ladrillo a jugar al tenis, a la Quinta de Olivo, con una raqueta en la mano y con la otra mano un maletín a definir los fallos contra Cristina y en favor de los intereses de Mauricio Macri. Nada dijo de eso. Y de a poco cuando te van dejando solo a un grupo humano, ¿no? La tendencia es la autoprotección. Y es una lástima que esta coalición que podría ser virtuosa por dudas, por prejuicios, por tibiezas, por cobardías, defina a favor del enemigo. Pero todos, algunos somos más viejos, otros más jóvenes, pero los ojos están bien abiertos y se está mirando todo. Y se está mirando todo. Es como a los animales salvajes, o a los animales en sí. Si uno los acorrala, les pega, los empuja, los insulta, los caga de hambre, los hostiga, los amenaza, los prepotea, va a haber una reacción. Va a haber una reacción. Y tal vez deje de importar demasiado en la desesperada lo que pase con el país. Porque de última este país nos está demostrando que este país no somos todos. Este es un país donde el macrismo tiene patente de corso, carta blanca certeza de impunidad. Y donde repetimos, al amigo ni justicia. Nadie se queja, los que somos más viejos, algunos y algunas, tigres y tigresas, desdentados y reumáticos, todavía mantienen la furia intacta, como para defender. Para defender a esta cachorrada que está dejada a la buena de Dios, por un gobierno insensible, un gobierno que no entiende, o que no quiere entender. Pero esto va a seguir avanzando, la violencia va a seguir avanzando. Y la violencia hay que cortarla de raíz, porque después es tarde. ¿Qué hubiera pasado si hubieran muerto militantes dentro del local de la Cámpora? ¿Hubiera pasado algo distinto? No lo creo. En cuanto a la reacción del gobierno, digo, ¿no? De la oposición no esperamos nada, pero del gobierno, de los aliados del gobierno, silencio de radio. Todos bien calladitos la boca. Se toma nota de todo. En este mundo todo se anota, todo se recuerda, todo se documenta. Y lo que tenemos los más viejos es una capacidad increíble de paciencia. Paciencia, una paciencia activa, una paciencia alerta, una paciencia con los ojos bien abiertos. Esperando. Vamos a escuchar el temita número 3 de Invisible, Golondrinas de la Plaza de Mayo. Tema número 3. Thank you. Luis Alberto Spinetta, invisible, golondrinas de la Plaza de Mayo. Una reflexión, ¿no? Mejor dicho, no una reflexión, sino un estudio sociológico. Y esto lo voy a enlazar, a hilar, con este concepto de luchar contra cualquier tipo de esclavitud. Dice, el común de la gente tiene una disposición servil y medrosa que le induce a someterse a un líder o grupo de poder y a buscar así seguridad. Independientemente de que éste tenga verdad, razón o virtud. Es un hecho que dentro de los miedos atávicos que habitan en los espacios recónditos de la formación del ser humano, cerebral del ser humano, en esa memoria atávica, pareciera ser que esto funciona como un gran resorte y es una llave para la esclavitud. Es una llave que el propio esclavo busca para cerrar sus cadenas. Este concepto, ¿no? El concepto de no confrontar para obedecer un poder superior, tal vez forme parte de este desorden político, moral, filosófico. El común de la gente tiene una disposición servil y medrosa que le induce a someterse a un líder o grupo de poder y a buscar así seguridad, independientemente de que éste tenga verdad, razón o virtud. Es un hecho innegable, según los estudios, y según la experiencia y la propia experiencia que tenemos al mirar a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Antes de ir al corte, vamos a escuchar un pedacito, creo que entramos justo porque son dos minutitos y después metemos el corte institucional. Es el reporte número 4, Macri, el cipayo. Imaginemos si acá nosotros hablásemos argentino, y los peruanos peruano, y los bolivianos boliviano, y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos, o los ecuatorianos con los venezolanos. La lengua española ha hecho mucho más que permitirnos comunicarnos con facilidad. Somos más de 500 millones de personas en todo el mundo. La lengua española, que es la segunda más hablada, nos unió. Nos unió a partir de algo tan profundo, tan propio del ser humano, como es el idioma en que hablamos. Y a la vez nos permite manifestar, expresar nuestra maravillosa diversidad. ¿Venganza? Claro, pero ¿por qué llenar su cuerpo de plomo cuando podía incendiarle el alma con un rico mambo? Ahora escuchen mi venganza, señores. ¡Uno, dos, tres! Wounds won't let go, but an insulting song burns will always carry with him. So I settle my score on the salsa floor with this vengeful Latin rhythm. Burn. Con el corazón de perro, señor Burn. El diablo con dinero. It may not surprise you, but all of us despise you. Please die and fry. De acuerdo, creo en su inocencia. Ojalá y todos los sospechosos fueran así. Quiero también agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. Volvimos. La vuelta número 271 de América Resiste. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA. Transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Natacha Bianchi. En este caso, aclaremos, yo estoy en remoto y desde ahí, en la trinchera, Natacha manejando la consola y llevando coherencia a esto. Así que es un agradecimiento total como trabajadora esencial y como trabajadora. Gracias, Nati. Porque los trabajadores de los medios sociales de comunicación y medios alternativos son trabajadores. No son personas que buscan un hobby o que no tienen nada que hacer en su casa, y entonces eligen hacer esto, de salir de su comodidad con este frío. No. Son trabajadores. Y yo creo que esa es una lucha también que dentro de los medios alternativos de comunicación y los medios sociales y las ONG, los partidos políticos, hay que de una vez por todas poner negro sobre blanco y que todo el mundo entienda que el que trabaja, trabaja y tiene derechos. Así como tiene obligaciones, tiene derechos. Y el principal derecho es un salario digno. Condiciones laborables de acuerdo a la legislación. Que se respete la dignidad de los trabajadores. Su merecido descanso. Porque, salvo que el trabajador... El otro día hablaba Alfredo, ¿no? Alfredo Grande, un capo, maestro, profe, total... Me invitó a compartir, tuve el honor de compartir con gigantes de la psicología, de la psiquiatría, de la salud mental, de la política, del pensamiento, en el aniversario número 35 de la cooperativa Ático, cooperativa de salud mental, ¿no? 35 años de historia. Y en un momento de la charla, no sé cómo surge, cuál era la situación de la cooperativa de trabajo, Ático. Y justamente, entre otras cosas, lo que se mencionaba, el que pareciera ser que dentro de la reglamentación de las sociedades civiles, el único trabajador que puede ser considerado socio es el que forma parte de una cooperativa de trabajo. Y que después, en todas las otras sociedades civiles o formatos de sociedades civiles, El trabajador es reconocido como trabajador y recibe su honorario, por más que forme parte de alguna instancia, pero al aportar su trabajo dentro del organismo para que esa organización siga funcionando, se transforma a su vez en parte de la sociedad civil y también trabajador. Tiene un doble rol. Uno no inhabilita al otro. Por eso digo, no, pensémoslo, porque no es, esto no pasa solamente aquí, esto pasa en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo se abusa del voluntariado, se abusa de las pasantías, y hay casos aberrantes donde organizaciones que consiguen renombre internacional cobran cientos de miles o de euros, por ejemplo, de dólares, por llevar adelante gestiones administrativas, y por ahí el trabajo administrativo real lo está haciendo un pasante, que lo hace por vocación. Hay que pensar todo ese tipo de cuestiones porque creo que nos hace mejores también y aparte un poquito más coherentes con lo que predicamos, ¿no? Hay que predicar también con el ejemplo, dicen. Bueno, volvamos. Justicia penal de Montevideo. Empieza la fuga de los pollitos. Pollitos en fuga. Decíamos allá cuando estos asumieron en el 2015, cierren la frontera porque estos cuando se vayan van a quedar rajar y se van a escapar todos como rata por tirante. Ya empezó ya hay dos fugas, el de Dietrich, que era ministro de Transporte, y de el tal doctor Simón, ¿no? El Borgia, rememorando aquellos personajes de la historia de los Borgia, el Borgia del Poder Judicial de la Argentina, corruptor, corrompido, que nos ha dejado con una justicia deplorable, indefensos, desconfiados, llenos de mentiras. Desde la Justicia Penal de Montevideo, Uruguay rechazó hoy la acción de habeas corpus presentada por Pepín Rodríguez Simón, por lo que el otrora hombre fuerte de la mesa judicial de macrismo, devenido en prófugo, no logró la herramienta judicial con la que pretendía evitar su detención. La decisión fue adoptada por el juez letrado de primera instancia en lo penal Marcelo Malvar, ante quien Rodríguez Simón había presentado un segundo habeas corpus. El primero fue rechazado el 7 de mayo, en el que sostuvo que es víctima de una persecución política y la justicia argentina busca detenerlo de forma arbitraria. La jueza federal María Romilda Servini de Cubría, hoy día Servini, ordenó la inmediata captura internacional e internacional a efectos de recibir la declaración indagatoria. No se asuste tanto, me extraña, Pepín, usted era el rey de las prisiones preventivas. Vamos a escuchar el reporte número 5. Tengo otro que está en Uruguay, Dani. A ver. Tengo a uno que nosotros hemos investigado mucho acá en Brotes Verdes y que la semana pasada hizo un Zoom para arengar a la tropa que él moviliza para las elecciones. Míralo. A cada uno de ustedes, que son los que están convencidos de que tenemos que dar la pelea, de que podemos dar la pelea y que podemos ganar la pelea. Lo que les pido es que trabajemos bien juntos estos meses que tenemos por delante. Los necesitamos convencidos, los necesitamos convenciendo, los necesitamos trabajando, los necesitamos trayendo fiscales, los necesitamos militando, los necesitamos en la fiscalización, los necesitamos contando votos, los necesitamos en esta monumental ola de millones de argentinos que queremos un país distinto y que estamos peleando por eso. Ahí está Dietrich. Se está armando como una especie de núcleo en la otra orilla, ¿no? Se juntarán a charlar. Duhovne estaba también. Estaba juntando inversores para tener un nuevo emprendimiento y una financiera boutique. Veremos. Gracias, veremos cómo sigue. Revolución Nacional, Revolución Popular Noticias, siempre nos hace un aporte para este espacio de América Resiste. Gracias por el laburo que hace, muy buenos los recortes. Antes de pasar a la palabra del Pepe Mujica, expresidente del Uruguay, refiriéndose al tema del fugitivo macrista, vamos a escuchar un tema de David Lebón, Ricardo Mollo, Un Mundo Agradable, es el tema número 4. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Donde quiero estar, calmar mi sed, viajar en un barco. este, dos monstruos, aparte de todos los que los acompañan, David Lebón, Ricardo Mollo, dos guitarras enlazadas, una letra espectacular y muy buena producción artística, la verdad. Un buen hallazgo este. Y decíamos, empieza la fuga de los macristas, la pandilla de Mauricio huye a Uruguay con la esperanza de llegar a Brasil y desde Brasil utilizar las vías de escape que le proporcione la articulación que tiene el ex jefe de la AFI, de la Secretaría de Inteligencia, de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado, del macrismo, Arribas, ¿no? Arribas tiene muy buenos lazos con el bolsonarismo, del cual también forma parte. Así que bueno, esperemos que Uruguay cierre la frontera norte y que cierre también las vías hídricas para que este personaje nefasto, virtual encarcelador de opositores políticos, no pueda fugar. Vamos a escuchar qué es lo que dice el Pepe Mujica respecto a varias cosas y también hablando de este personaje, Pepín Simón. Es el reporte número 6. Me alegro. Bueno, usted, después de haber sido dado de alta, habló sobre la judicialización de la política, que es algo que, dice usted, se vio en varios lugares de América. Es cierto, se ve en nuestros países también, pero ahora tiene un episodio un poco más complicado porque acaban de pedir la captura internacional de el que era funcionario clave de Macri para temas judiciales, Pepín Rodríguez Simón, y él el lunes le pidió asilo político a Uruguay. Él está allá. ¿Usted qué piensa de todo esto? Y el hombre está tratando de zafar, por lo visto. Uh-huh. O no tiene ninguna confianza en la justicia, o tiene, digamos, la cola embarrada. Yo pensaría. ¿Y qué cree usted? ¿Verdad? Sí, ¿cuál de las dos cree que es el caso? Y yo no tengo que creer nada, yo lo único que sé es que desgraciadamente a la justicia se la toma, la estamos manoseando, y la justicia ha entrado en dejarse manosear. Frecuentemente, ¿verdad? En esta América Latina por lo menos. Uh-huh. Y eso nos degrada a todos, nos quita confianza. Y pienso que por el sistema uruguayo será la justicia uruguaya la que tendrá que medir. Ahora, ¿no lo pone en un...? Perdón. Sí, nos mete un lío adentro. Claro, eso le iba a decir, porque si el gobierno uruguayo le da asilo político a un exfuncionario de Macri, está sugiriendo que acá lo persiguen y que hay una especie de Estado autoritario, ¿no? No, lo que pasa que no creo que el gobierno uruguayo tome una decisión sin el criterio de la justicia uruguaya. Pero veremos. ¿Y políticamente, políticamente si se lo diera, usted qué cree que pasaría? Que no nos beneficia para nada, porque enturbia las relaciones. Pero el asilo político es una conquista humana importante. Tiene que ver con los abusos a la que están expuestos todos los gobiernos. Pero un mal uso de ese derecho complica y ensucia la cancha. Así que espero que la justicia uruguaya tenga una visión al respecto que nos permita ubicarnos. Pero no tiene nada de simpático la situación.

una nota de solidaridad, un gesto de preocupación por las consecuencias psicológicas que le van a quedar a esos chicos que forman parte de la juventud de la Cámpora, que acudían a ese local partidario, cultural, que fue volado por una bomba con intención de atentar. Ahora yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo en el momento en que la referente de la seguridad en la Argentina era Patricia Bullrich, automáticamente por un grupo de chicos mapuches que resistían con piedras un desalojo, se disparó la ley antiterrorista? ¿Y ahora qué pasa? Esto no es un chiste, estas son amenazas, hechos que se van encadenando a lo largo y ancho del país. ¿No es terrorismo? ¿De qué se trata esto? ¿Poner un caño que pudo haber matado por el volumen de la explosión prácticamente más de 30, 40, 100 personas? ¿No es una conmoción? ¿No es un hecho federal? ¿No es un acto de terrorismo? ¿O los actos de terrorismo quedan circunscriptos a los manifestantes que reclaman, a los pueblos originarios, a los mapuches, a los campesinos que luchan por tierra? Esperemos que nuestro gobierno nos ayude, nos acompañe, nos quite de este estado de zozobra, de temor, de miedo, no a nosotros que ya estamos viejos y amortizados, pero así a las jóvenes generaciones. No puede ser que una bomba de tamaña magnitud sea un hecho más, y que la ministra de Seguridad, en vez de estar en la zona revisando, por lo menos sáquese fotos ahí, señora, en Bahía Blanca, ya está, ya sacó fotos acá en el cruce de Dock Sud. Y atento que no tengo nada con la señora, porque la verdad que ni la conozco. Sé que hay una persona y de gran valía, que sí, por referencia política y algún contacto en algún momento, Gabriel Fuchs, un muchacho que sabe de política, un cuadro técnico, un cuadro preparado. Y tampoco pasa nada, es raro, es raro. Vamos a escuchar qué dice, para mí, uno de los mejores defensores penales, abogado él, de la República Argentina. Uno, no dije él. Uno, Maximiliano Rusconi, hablando sobre este tema del manoseo con la justicia y la fuga del pollito Pepín. Es el reporte número 7. Maximiliano Rusconi, que es abogado. Doctor, le vamos a pedir, espero que no sea un suplicio para usted, que escuchemos lo que decía Fabián Pepín Rodríguez pidiendo asilo político en el Uruguay. Sí, el temor a perder la libertad si vuelvo a Argentina, tengo fundados temores de que ser privado de libertad en forma indebida vuelvo a Buenos Aires. Campaña de odio que han desatado de C5N contra mí también me está generando, tienen un montón de amenazas. Los motivos por los cuales pedí refugio político, no te voy a decir mafioso, pero de gente con un nivel de impunidad extraordinario. Bueno. Claro, él es mafioso. A ver, ¿quién es Pepín Rusconi? No, yo, a ver, es uno de los responsables, o por lo menos está siendo investigado, para no adelantar conclusiones judiciales como ellos hacían, pero es uno que está, es un sujeto que está siendo investigado en una investigación que avanzada, que se ha decidido llamar indagatoria, y que está siendo investigado por haber montado entre las actividades de inteligencia, las actividades judiciales, una presión sobre extorsiva sobre, por ejemplo, empresarios dueños de medios de comunicación. Está siendo investigado por eso, y hay una jueza que lo ha convocado en indagatoria, y digamos que ese funcionario, alguien que fue diputado del Parla Sur, se autodesigne como un refugiado. Yo creo que si lo escucha un funcionario de la ACNUR, que es la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, lo tomaría. De que hay una justicia quizás diferente que lo va a, al menos, como usted dice, no hay que prejuzgar, pero que está más cerca de estar a la sombra que en libertad. Sí, yo no respeto las opiniones, yo no, a mí no me consta que sepa de hecho de Simón, de hecho me parece que está más cerca de ser un gran ignorante jurídico, más allá de que son personajes que enseguida se creen. Argentina es un país muy muy llamativo en ese sentido, ¿no? Cualquiera que pasó cerca de la Facultad de Derecho se autotitula un jurista, ese sujeto no puede ser nunca un jurista, ¿no? Tenemos a D'Alessio, ¿no? Sí. Pero digo, yo lo que creo es que realmente a mí me parece que ha hecho una enorme contribución, Rodríguez Simón, con lo que yo creo que hay que agradecerle a él, lejos de criticarlo, ¿no? Porque me parece que ha dejado de modo muy transparente, es la última caricatura o foto, mejor dicho, que nos faltaba para describir la calidad, la entidad moral de los personajes que dominaron el escenario judicial en esos años, ¿no? Es decir, este sujeto surgió la iniciativa de nombrar dos jueces de la Corte Suprema por decreto. Uno de ellos, claro, sobre todo, tal cual. Rosenkatz, lo quiero decir con nombre y apellido, alguien del cual yo, particularmente más allá de las cuestiones ideológicas, yo no hubiera esperado nunca que aceptara esa designación, ¿no? Entonces, bueno, han sido responsables de la destrucción del sistema de justicia. Entonces, claro, pero justamente la jueza que lo convoca en la actualidad no fue parte de lo que él destruyó. Porque si le hubiera tocado a los jueces cuya integridad, cuya independencia él destruyó, su temor sería fundado. Pero hay que decir a lo que decimos, que puede presentarse, digamos, que si él quiere defenderse la indagatoria, cuando se lo convocaba a los funcionarios del gobierno anterior de indagatoria, él era el primero que decía que tenía que presentarse para, porque era un acto de defensa. Bueno, esta es la posibilidad que se defienda. No se defiende uno siendo refugiado. Eso se llama, digamos, riesgo de fuga. Se llama fugarse, no presentarse a la justicia. Con lo cual, lo que yo espero que haga la jueza es directamente un orden de captura internacional. Ah, me encantaría. Finalmente sí, llegó la orden de captura firmada por la doctora María Romilda Servini. Es una captura efectiva, ya fue comunicada a Interpol, está siendo controlado para que no se ponga en fuga y bueno, y próximamente, terminados los trámites de extradición, recalará otra vez por nuestras tierras, siempre y cuando no se escape vía en algún, no sé por dónde, lo sacarán en un bote inflable conducido por Mauricio Macri y Patricia Bullrich rumbo a la seguridad de las playas de Brasil, ¿no? Donde la articulación con Bolsonaro del ex jefe del espionaje y del control policial de Argentina, Arribas, le garantizaría impunidad. Esperemos que eso no suceda. Pero bueno, como decía Rusconi, esa es la justicia que nos dejan los bárbaros, estos pandilleros de poca monta, pero que hacen mucho, mucho daño y profundo en las sociedades, especialmente es el que han hecho en nuestra sociedad. Vamos a escuchar un tema del año 1969, Crosby, Stills, Nash. No estaba Young, Long Time Gone. ¿Qué pasó en el año 1969? Nacía Internet. Se realizó la misión Apolo 11. Fue el adiós de los Beatles. Se desarrolló el Festival de Woodstock durante 3 días, el Festival de Amor y Paz. Led Zeppelin, en el año 1969, lanzaba su primer álbum. El proyecto Blue habla del hallazgo de ovnis en Estados Unidos. Richard Nixon era presidente. Y se realiza el primer trasplante de corazón artificial. Miren cuántas cosas pasaron en 1969 cuando se estrenaba este tema, Long Time Gone. Es el tema número 6. Yeah. Crosby, Stills and Nash, ¿no? De la balada al country, aquel lejano 1969, que nos deparaba estas canciones, estos temas. Y no vamos a pasar el reporte número 8, pero sí voy a hablar levemente sobre Bukele, Nayib Bukele. Él es un descendiente de una familia palestina, actualmente presidente de El Salvador, en el Caribe, de la patria grande. Un alumno, podríamos decir, de Estados Unidos, que ahora se ha rebelado. Y Estados Unidos le ha tirado los perros, lo ha amenazado, lo amenaza con cualquier tipo de sanciones, vinculándolo a organizaciones del narcotráfico, pero pura y simplemente porque desmembró el aparato judicial, los jueces y fiscales, puestos con el dedo desde Estados Unidos, cosa que aquí en la Argentina no se hace. Aquí el problema del Poder Judicial Nacional en la Argentina no tiene que ver con el macrismo, esto tiene que ver con una política de Estados Unidos que viene siendo cimentada desde hace, podemos decir, más de 15 años y que hoy está recogiendo sus frutos, ¿no? Jueces y fiscales que obedecen a los designios de Estados Unidos, sino de sus países de origen. Vamos a escuchar el tema número 7, Miguelito Abuelo, del long play Vasos y Besos. Vamos al ruedo. Este es un long play, dije, uy, uy, uy. Este es un álbum que vio la luz en el año 1983, siendo el segundo álbum de estudio de Los Abuelos de la Nada. Es el tema número 7. Thank you. Miguelito Abuelo, ¿no? Uno de aquellos surgidos de la época hippie, final de los años 1960, principios de los años 1970. Podríamos decir que con la irrupción de una cultura que rompía esquemas, que rompía convenciones, que rompía reflejos condicionados, surgen varios artistas. Uno de ellos, Miguelito Abuelo, creo que uno de los artistas más completos que dio la Argentina y que dio esa época de revolución cultural que hasta el día de hoy nos sigue dando frutos. Vamos a escuchar la palabra de Adolfo Pérez Esquivel, referido a la situación en Colombia y su llamado de solidaridad. Es el reporte número 9. Al pueblo de Colombia, en primer lugar, un abrazo solidario. Estamos muy preocupados por lo que están viviendo. Conozco Colombia hace cerca de 50 años y la tragedia que están viviendo, los falsos positivos, las muertes actualmente. Y nos preocupa profundamente la vida del pueblo colombiano. Que pare la represión que está desatando el gobierno, que terminen con los grupos parapoliciales, paramilitares, y que abran una instancia de diálogo para resolver esto. En este momento hay una misión de organizaciones argentinas en Colombia para tratar de acompañar los derechos humanos y la vida del pueblo. Hay organizaciones en Colombia que están trabajando para la paz, pero hay que pedirle al gobierno, a las fuerzas sociales y políticas, paren la represión. Hay muchísimas muertes, después de los acuerdos de paz. Y esto no puede continuar de esa manera. Hay una responsabilidad del gobierno, porque se está cometiendo, esto está llegando a límites que ya tendríamos que hablar de un genocidio en Colombia. Y ustedes saben que esos son crímenes de lesa humanidad que no prescriben en el tiempo. Hay que pedirle a las autoridades, al ejército, a la policía, no reprimir al gobierno, están reclamando derechos legítimos. Y por lo tanto tienen, en una democracia, ustedes saben perfectamente que derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, la democracia se debilitan y dejan de ser democracias. Así que espero que estas breves palabras las comprendan, pero que también las asuman, no solo es comprender, sino asumirlas en bien de la vida del pueblo, de ese pueblo maravilloso que es el pueblo colombiano. Así que le dejo esta breve reflexión para que paren la represión. La única forma de salir de esto, de esta violencia, es el diálogo y es respetar el derecho del pueblo. Bueno, el mensaje de Adolfo, ¿no? Para lo que está pasando en Colombia. En este momento, es cierto, hay una misión argentina que está llevando adelante una tarea de recopilación de datos, entre los cuales está presente Pablo Pimentel, Pérez Esquivel Hijo y tantas otras organizaciones, ¿no?, que están justamente haciendo una gran tarea, la cual se vio resaltada la importancia que tiene con el tema de Bolivia. Vamos a escuchar directamente, si te parece, Nati, el reporte número 10. Estados Unidos habría creado un ejército secreto de unos 60.000 agentes que actúan en todo el mundo, según una investigación de la revista Newsweek. El reporte precisa que con ello el Pentágono busca responder a la supuesta amenaza de Rusia y China. Mauricio Ampuero ha indagado en el asunto. El ejército secreto más grande que el mundo haya conocido ha sido creado por el Pentágono. Así lo revela una investigación periodística de The Newsweek, donde el periodismo abordó una investigación durante 2 años en la que logró revelar que el Pentágono cuenta con un ejército secreto de cerca de 60.000 agentes, 10 veces superior al que tiene la propia CIA. Y esto pertenece a un programa aún más grande, que es el de la ocultación de firmas, que implica, por ejemplo, las identidades falsas, el enmascaramiento y las operaciones clandestinas, entre otros instrumentos. Y es que, debido a las acciones para combatir el terrorismo, se implementaron una serie de mecanismos, por ejemplo, en aeropuertos u otras vías de control, que impiden el trabajo de los servicios de inteligencia, de los servicios secretos. Por ello, para mantener su trabajo, es que justifican, se mantuvo este tipo de acciones, como el cambio de la identidad, ya sea en la vida real o también en la vida digital. Y para ello es necesario el trabajo conjunto con una serie de grandes compañías, 130 empresas privadas, según esta investigación de Newsweek, trabajan con ello, proporcionando para, por ejemplo, crear estas identidades falsas, algunos contratos irreales, mientras que también los gigantes tecnológicos proporcionan otro tipo de información que facultan, en definitiva, este objetivo del ejército falso. Todo ello acarrea ganancias millonarias, 900 millones de dólares al año para estas compañías. Pero, ¿de cuáles se trata? ¿Cuáles son estos gigantes tecnológicos? Pues bien, se ha revelado, según Financial Times, que los gigantes tecnológicos han reiniciado su relación, su trabajo conjunto con el ejército estadounidense. Se dice reiniciado porque después del escándalo de la filtración y acceso a los datos privados por parte de entes estatales en Estados Unidos, se detuvo esta colaboración por parte de los gigantes tecnológicos hasta que se regularizara esta actividad, algo que, sin embargo, nunca se suspendió, según otra investigación. Y es que miles de contratos avalan que los gigantes tecnológicos mantuvieron los lazos con el ejército de Estados Unidos en este tiempo, brindándoles información. ¿Cuáles empresas se tratan? Gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Facebook, también Microsoft, entre otros. En definitiva, una serie de colaboraciones entre el mundo privado por parte de los gigantes tecnológicos hacia este ejército secreto, una actividad que incluso el propio Congreso estadounidense desconocía. En opinión del periodista Andrés Thomas Conteris, este caso demuestra la hipocresía de la administración estadounidense. Explica que la Casa Blanca acusa a China y a Rusia de usar agentes secretos y a la vez pretende hacer lo mismo. La situación de que Estados Unidos acusa a China y acusa a Rusia de usar agentes secretos es algo que demuestra la hipocresía total del Pentágono. Entonces, esto demuestra que el gobierno paralelo que existe en Estados Unidos con lo que se está conociendo ahora con el Signature Reduction va más allá de lo que dicen que es la democracia, porque no se puede decir que es un gobierno democrático cuando el pueblo ni los representantes del pueblo de veras saben lo que se está haciendo con los impuestos que pagan los ciudadanos para implementar las políticas. El amigo Andrés haya armado esta esta articulación con Russia Television, cosa muy importante, porque es muy importante tener la opinión de compañeros dentro de semejantes monstruos de la información. Por el tiempo que nos queda, que no es tanto, a ver, pongamos, si te parece, Nati, el tema, creo que llegamos bien, el tema número 10, Layegros, viene de mí. Layegros, vaya un fuerte abrazo solidario al sufrido pueblo colombiano, hostigado, masacrado por la misma raza de criollos que tenemos aquí en la Argentina, ¿no? Esos blanquitos que se creen dueños de todo y que con sus abusos son capaces de matar con tal de no perder ni un poquitito de privilegios. Naciones Unidas informó que más de 52.000 refugiados palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares como resultado de los ataques aéreos de Israel sobre Gaza. Organismos internacionales alertan del peligro de enfermedades por el hacinamiento de los miles de desplazados y solicitaron la apertura de un corredor humanitario. Mientras tanto, el primer ministro israelí, esperemos que sea ex primer ministro, coordinó con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas para ver si le permiten entrar ayuda humanitaria. Vamos a escuchar el reporte número 11, los desplazados de Gaza. Rescatada de lo que hasta hacía poco había sido su hogar y que las bombas convirtieron en ruinas. Estuvo enterrada en los escombros durante horas, mientras sus hermanos y su madre morían a su lado pidiendo ayuda. Dos días más tarde se recupera en el hospital junto a su padre. Su nombre es Susi y sufre un trauma severo. Oía la voz de mis hijos debajo de los escombros. Me llamaban. Oí la voz de mi hijo que gritaba, «Papa, papa». Hasta que quedó en silencio. Tenía 2 años y medio. También mi hija me llamaba, «Papa, papa». Dijo un par de palabras más y entonces también quedó en silencio. Susi no habla. Poco a poco comienza a comer y a beber. Los médicos dicen que no le pueden brindar la ayuda psicológica que necesita debido a los combates. Si hay víctimas inocentes aquí, son los niños. Las autoridades sanitarias de Gaza afirman que al menos 63 niños han muerto en los bombardeos. En Israel, un niño de 5 años murió por un misil lanzado por Hamas. Entre los muertos y heridos hay niños. Además, cientos de miles de niños en Gaza sufren día a día por el miedo y la ansiedad, por la falta de sueño, por las pesadillas. Los hospitales que ya sufrían los estragos de la pandemia están ahora al límite. También el laboratorio en el que se detectaban los casos de COVID en Gaza ha sido destruido. El martes, nuevamente, se lanzaron misiles desde Gaza. La mayoría fue interceptada por la cúpula de hierro de Israel. El gobierno de Israel afirma que su objetivo son los militantes de Hamas y su sistema de túneles en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que continuará la ofensiva hasta que se restaure la seguridad. Me han llegado muchos informes sobre nuestros ataques contra Hamas y la yihad islámica. Han recibido golpes que no esperaban. Sin duda les hemos hecho retroceder muchos años. Pero para Susi y para los muchos otros niños atrapados en este conflicto, el trauma podría durar aún más. Cuando se pierde el sentido humano, cuando se pierde la empatía con lo que le sucede al otro, a veces me pregunto por qué el ejército de Israel y la milicia de Hamas y Jihad Islámica no se van a un campo abierto y combaten. Combatan entre ustedes. Hamas lanza misiles desde la población civil, desde edificios civiles. El pueblo de la Franja de Gaza no puede ser ateo. Las mujeres de la Franja de Gaza no son libres. Están bajo el fundamentalismo religioso de Hamas. La autoridad palestina, que tiene su territorio en Cisjordania, en la otra punta, inundada de corrupción, tampoco le da respuesta al pueblo común palestino que busca un día a día común, una rutina diaria. El pueblo de Israel, los niños inseminados de odio, llenos de miedo, un miedo que queda representado en la destrucción del morocho, del palestino, del que tiene tez morena. Y así vamos. Mientras tanto, el análisis que no se hace en los medios de comunicación y en medio de los analistas es el número de combatientes caídos o de soldados caídos. Es mínimo. La mayoría de los que mueren son civiles, ajenos al conflicto, secuestrados, por una realidad de la cual no pueden escapar, ni de un lado ni del otro. Hay una gráfica muy, muy interesante donde se ve un abrazo entre dos jóvenes, uno envuelto en la bandera palestina y otro envuelto en la bandera de Israel, apuñalándose mutuamente por la espalda. Yo le diría a los combatientes y a los soldados, salgan a campo abierto. Israel llegó hasta las puertas de Gaza, pero no entró. Jamás se sigue escondiendo entre los civiles. Sean valientes. Salgan a combatir entre ustedes y dejen a la población civil en paz. Bueno, y hasta acá llegamos. Esta fue la vuelta número 271, el día de hoy, 31 de mayo del año 2021. Hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Muchísimas gracias a todos y Dios mediante nos estamos viendo en la próxima. Chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Hambre y desnudez.